No quiero dejar de comenzar esta charla sin agradecer a las dos universidades que nos convocan y expresar mi satisfacción por el desarrollo y la tenida en cuenta de la agricultura familiar en la Universidad de La Plata, que como no podía ser de todas maneras, siempre ha sido un faro en donde han dado clases grandes intelectuales progresistas de la Argentina, y en este sentido también. Porque la Argentina se sojizó en silencio, y la universidad también. Ha sido cooptada por las grandes empresas y produce un tipo de profesional que son mano de obra calificada y barata para los pules de siembra. Y hoy, por ejemplo, se ha abierto una agencia del INTA, y aprovecho para pasar el aviso, no porque sea funcionario del INTA, sino porque soy productor de la zona de Máximo Paz, y no encontramos un veterinario que quiera ir a vivir y a trabajar allí en Máximo Paz. Entonces, es un problema muy serio porque, bueno, ¿qué tipo de profesionales estamos formando en la Universidad Argentina y al servicio de qué modelo de desarrollo agropecuario? Yo también, tomando con esto, me alegro de la restitución y me adhiero a todo lo dicho aquí por el nieto de Estela. Y hoy, ayer la escuchaba y estaba sacando una conclusión. Ella dijo una cosa que tiene que ver con esto, aunque parezca mentira. Ella dijo de que el nieto se lo dio un estanciero a un peón, que fue criado en esas condiciones en un campo. ¿Y hasta qué punto pone a la luz, y que seguramente la investigación lo determinará o no, la trama de complicidad de la sociedad civil con la dictadura, en primer tramo, y de la oligarquía terrateniente con la dictadura en el segundo tramo? Digo, ese es un dato central de lo que pasó en la política agropecuaria argentina y que tiene mucho que ver con lo que terminamos discutiendo y que también tiene mucho que ver con el balance que tenemos que hacer de la agricultura familiar. Porque cuando se hizo la REAF, yo fui uno de los fundadores de la REAF, y cuando nos invitaron, que asumió, fue en el 2003, esto no me acuerdo muy bien, empezamos desde donde se generó la necesidad de construir la REAF junto con la CONTAC de Brasil, junto con el MUSET de Chile, junto con las organizaciones de Uruguay, fue desde el Consejo Consultivo Cívico y Social del Mercosur. Y la sociedad civil del Mercosur, que estábamos planteando, cuando nosotros llegamos ahí por primera vez que se abría, porque estaba absolutamente vedado para los pequeños y medianos productores, y por eso se generó la Coprofam como un organismo o como un instrumento internacional de los pequeños y medianos productores en favor de la agricultura familiar, porque el Mercosur original era un Mercosur de grandes empresas, de transnacionales, de apertura de frontera para el comercio, y no incluía a la gente, no incluía a la agricultura de rostro humano. El que presidía la sociedad civil por la Argentina era Sorqueta, el padre de Máximo, procesado y funcionario de la dictadura militar argentina. Entonces nosotros dijimos con la CTA, mientras este señor esté, nosotros no estamos, porque es condición sine qua non, que a su vez había sido puesto ahí por el centro azucarero. Fíjense cómo tiene que ver todo con todo. ¿Que quién es el dueño del centro azucarero? Blaquier. ¿Y quién es Blaquier? Procesado por el delito de lesa humanidad, pero uno de los principales terratenientes de la Argentina. Y ahí hay una cuestión que la agricultura familiar tiene que discutir y que en la Argentina no se discute, que es de qué manera se discute la política agropecuaria en la Argentina. Y se discute en términos absolutamente neoliberales, de un lado y del otro. El neoliberalismo ha cooptado el debate agrario. ¿Y por qué lo cooptó? Porque se discute solamente en términos de volumen y nunca se discute el tamaño de las explotaciones. Si vos vas a la política industrial, dicen pymes, grandes empresas, está dividido el comercio lo mismo, comercio minorista. En la agricultura nunca se discute el tamaño de las explotaciones agropecuarias, que es central, pero sí discuten el término del volumen. Y el término del volumen es un término que subyuga a las grandes compañías transnacionales y a los analistas neoliberales, porque mucho volumen significa mucho negocio, muchas comisiones, mucho volumen comercial. Pero el volumen es determinante en la actividad agropecuaria. No el volumen. ¿Cómo se construye el volumen? ¿Cómo se construye el volumen? Dice si un gobierno es progresista o no es progresista. Porque volumen se puede construir de varias maneras. podemos construir volumen, fundamentalmente a partir del desarrollo científico-técnico y del ingreso de la ciencia a la agricultura y de la financiarización de la agricultura, con la aparición de la agricultura sin agricultores, sin rostro humano, los pules de siembra y toda la merezundan que le quieran meter ahí adentro, se puede hacer agricultura de dos maneras, con o sin productores. Y se puede generar volumen de distintas maneras. Usted puede generar el volumen exportable de la Argentina con 2.000 grandes empresas y va a tener los 50 millones de toneladas de soja, las 100 millones de esto, los 100 millones de lo otro. Pero también se puede construir volumen con muchos productores y marca absolutamente distinta la tendencia de ese gobierno. Por eso que la discusión del Estado y de todas las cosas que tan bien planteaba Carlos hoy, hay que incluir un dato central que no se discute en la política y en la economía y en el sector agropecuario, que son las políticas públicas diferenciadas. No se puede tratar como iguales a los que son estructuralmente distintos. No se puede tratar igual a Nazario, que es un productor hortícola sin tierra, conmigo, que soy un chacarero típico de la pampa gringa, con Grobo Paté, que siembra 1.000.000 de hectáreas. Somos tres actores distintos. El campo es obrero, no es uno. Y hay que tratarlo, y hay un instrumento que es este. La segmentación, en las retenciones, en lo impositivo, y vamos a ver que hay un montón de ejemplos prácticos de eso. En esto, miren, nosotros hemos apoyado mucho el movimiento Giros. El movimiento Giros ha hecho una labor extraordinaria y ha frenado la instalación de los barrios cerrados en la ciudad de Rosario. Hizo una campe frente a la municipalidad, le dijo a los socialistas, muchachos, ¿son socialistas o no son socialistas? Pónganle un límite a esto, intervengan en la política, no miren para otro lado, se intervino, generaron un tambo, están haciendo una lechería, se puede. Hay que articular la lucha, hay que unirla y hay que analizarla desde otro lugar. Hay que sacarse del neoliberalismo para analizar el tema de la tierra y la actividad agropecuaria. Y hay neoliberalismo en todos lados. Hay neoliberalismo. Por eso que yo siempre discutía en la Federación Agraria que la división horizontal, no es que estaba todo lo malo del gobierno y todo lo bueno en la oposición, o viceversa. Hay neoliberalismo en el gobierno, hay neoliberalismo en la oposición y hay neoliberalismo en todas las entidades agrarias. Y hay progresismo en el gobierno, progresismo en la oposición, y tomemos el caso de la agricultura familiar, que estamos haciendo un balance. Nunca se hizo tanto por la agricultura familiar como en estos años. Desde que hicimos la REAF, hasta el día de ayer o anteayer o la semana pasada, cuando se le dio el rango de secretaría a la subsecretaría, se avanzó un montón. Las primeras discusiones de la agricultura familiar en la Argentina, ¿sabe cuál eran? Eran discusiones semánticas, como todo lo que se deduce en el campo que ahora lo vamos a ver. No querían que... decían que agricultura familiar era un término muy brasileño. Nosotros decíamos, mire, vamos por la integración, estamos con el Mercosur, con el UNASUR, con la CELAC. ¿Qué mejor que nos colonice un término que nos representa a todos? ¿Cuál es el problema? Así como lo escuchamos a Toquiño, a Vinicio, y nosotros le mandamos a Mercedes, un término nos viene bárbaro a todos. Digo, ese no es un debate. ¿Saben por qué? Porque los grupos concentrados económicos en la Argentina siempre quieren discutir sobre las cuestiones de coyuntura, que le representan el mayor y más rápido giro de sus utilidades y de retorno. Ellos quieren discutir sobre las cuestiones de ROE, retenciones, impuestos, pero nunca quieren discutir las cuestiones estructurales del campo. Los nombres, digo, nunca quieren discutir las cuestiones estructurales del campo, como son el uso y tenencia de la tierra, las políticas públicas diferenciadas. O sea, no quieren ni oír hablar de que un pequeño productor pague menos retenciones que un gran productor. No quieren ni oír hablar que se abra una discusión. Miren, fíjense hasta qué punto. Todo el año 2013 la Comunidad Económica Europea discutió la definición de productor activo. Un tema que en la Argentina pagan todo lo mismo, retenciones, por tomar un ejemplo, o la semilla que planteaba él. Paga lo mismo. Un gran productor que un pequeño productor. Un rentista, un tipo que está todo el día en el bar tomando café, que uno que está todo el día mirando para arriba para ver si llueve. Pagan lo mismo. Europa, en una profunda crisis neoliberal y absolutamente tomada por la derecha, excepto, digamos, en algunos como el Syriza en Grecia o como Podemos en España, que hay algunas rebeliones de los pueblos desde el punto de vista político, discutió durante todo el año 2013 qué era un productor activo. Y eso era central en la política de recibir los subsidios de la Comunidad Económica Europea. ¿Cómo se repartían? Porque no es lo mismo ser un productor activo que un productor de sofá. Entonces los europeos determinaron, los españoles determinaron, que un productor activo era aquel cuyo 80% de sus ingresos provenían exclusivamente del sector agropecuario. O sea que su principal actividad de vida era la actividad agropecuaria. Y no tenía el campo como una cuestión accesoria de prestigio como puede ser acá. Porque hay que dividir claramente. Una cuestión es ser un tipo de campo y otra cosa es una cuestión de un tipo con campo. La Argentina está llena de tipos con campos, ¿eh? Por lo que significa la tierra, como prestigio social, como refugio de renta, como una serie de cosas que en la Argentina nunca se discuten, ni siquiera se discuten cuando se discute el impuesto inmobiliario rural, como pasó acá en la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Que ahí se ve claramente cómo son dos posiciones cuando uno analiza la postura en términos neoliberales y en términos nacionales, populares, progresistas, de izquierda, como le queramos llamar a todos los que se paran enfrente del neoliberalismo agrario, expreso, implícito o no, que es la verdadera divisoria de aguas que debemos hacer hoy desde el punto de vista político de lo que hay en este país. ¿Quiénes están con el modelo neoliberal y quiénes están en contra? Bueno, en ese sentido, tomando ese ejemplo, ya me estoy yendo por cualquier lado, no sé por dónde va. Avísame cuando me queden 5 minutos, así leo las propuestas. Porque, fíjense en ustedes, cuando si uno aumenta el impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires, se da un debate en el seno de la Federación Agraria. El sector nuestro, que es contestatario de la conducción, la directora Corta planteó que nosotros debíamos ir lo que fue la política pública diferenciada tradicional de la Federación Agraria por más progresividad. Por más progresividad, que nos desbloqueaba de los otros sectores. Porque ¿cómo puede ser que la Argentina no tenga un impuesto al latifundio? ¿Cómo puede ser en la provincia de Buenos Aires el impuesto al latifundio rigió hasta el año 1945 y lo pusieron los conservadores, ¿eh? No lo puso el movimiento Evita ni la Cámpora, lo puso Rodolfo Moreno, que fue el gobernador conservador del fraude patriótico en la provincia de Buenos Aires. ¿Eh? Y Ramón Cárcamo lo puso en Córdoba, que era otro conserva, no era el Partido Comunista Cordobés. ¿Eh? Y Lisandro de la Torre, que sí era un progresista de la provincia de Santa Fe, le dio rango constitucional en el año 1931 en la Constitución de Santa Fe. Y la Argentina no discute el impuesto al latifundio. La Argentina que concentró su tierra brutalmente. Hoy el 2.1 de los productores debe tener el 56% de la tierra de la Argentina. Digo, ¿eso lo pagan impuestos? ¿Eso van a pagar igual que yo? Nah. Algo raro, en algún lugar, y esa fue la discusión que tuvimos con Bussi. Digo, a ver, no es contra el impuestazo, no es contra el impuestazo, es por más progresividad, que los pequeños y medianos paguen menos, los más chicos no paguen nada, y los grandes productores paguen lo que tienen que pagar. Ese es el verdadero debate, y por eso decimos que el debate agrario en Argentina está cooptado por las ideas del liberalismo. Fíjense en ustedes lo que pasó este día. Pasó 2 años seguidos, y yo vi, ustedes habrán visto el discurso de Echeverri en la rural, y la contestación en 678. Los dos, y lo mismo pasó el año anterior, con el mismo discurso de Echeverri y con la contestación del otro lado. O sea, Echeverri dijo, esto no va, la producción no va, pum, pum, pam, y contestan todo en términos de volumen. Hay menos tambo, hay menos esto, hay menos esto, tal, tal. Y del otro lado se le contesta exactamente igual. Se le contesta desde una mirada absolutamente volumétrica. No, es mentira. Estamos en 150 millones de toneladas. Está bien, pero ¿cuánto la producen? Ese es el debate central. Eso es lo que diferencia una cosa de progresista a otra progresista. ¿Cuántas políticas públicas diferenciadas hay en el agro? Ninguna. Eso es lo que diferencia un gobierno progresista en materia agropecuaria de otro que no lo es. Y los sectores progresistas en materia de debate agrario están absolutamente atrasados. ¿Saben por qué? Porque nunca le dimos bola a lo agrario. La Argentina, en 30 años de democracia, los partidos políticos populares nunca se ocuparon de la cuestión agraria. Siempre se la dejaron librada al mercado y que el mercado pusiera el secretario. Lo hizo célebre Felipe, el Rambo este que tenemos ahora andando por acá. Felipe dijo una cosa que los más grandes se acordarán, dijo, ¿cómo es la forma de decir? Y hay que hacerse el boludo. Dijo, era secretario de Agricultura. fue el secretario de Agricultura de un gobierno que tenía cero retenciones, que destruyó el INTA y lo puso Héctor Huelva de presidente, que se liquidaron 103.000 explotaciones agropecuarias, que se pulverizaron 900.000 puestos de trabajo y se empezó la sosquización de la República Argentina. Ese es el legado de Felipe, que lo tenemos todos los días, dándonos consejos de cómo va a salvar la producción agropecuaria. Digo, socorro, ¿viste? Si alguno, digo, para refrescar la memoria de esta circunstancia. Entonces, de los dos lados se debaten los mismos términos, se debaten en términos volumétricos. Y la izquierda y los progresistas y todo lo demás no le dieron, porque hasta la caída del muro de Berlín, la única política que tenían los sectores progresistas en materia agraria era hacer la reforma agraria. ¿Sí? El programa era, si estábamos en la oposición, era hacer la reforma agraria, había que tomar el poder. Para que una vez que tomábamos el poder íbamos a hacer la reforma agraria y con eso íbamos a alimentar al mundo y íbamos a ejercer la producción. Bueno, el capitalismo le encontró la vuelta a eso. No hizo la reforma agraria, aumentó por 20 su producción, pero no resolvió el problema de hambre, porque hoy tenemos casi de 1.000 millones de hambrientos en el mundo, lo que demuestra que el tema del hambre en el mundo no es un problema agrícola, sino político, y es una cuestión de distribución y no de producción. ¿No es cierto? Eso está absolutamente claro. Bueno, desde ahí para acá no hicimos nada. No hubo en 30 años de democracia argentina, la primera vez que participé de un debate agrario fue organizado por un partido político, este es organizado por una universidad, fue en Río Cuarto, en el tema del pensamiento emancipador, que organizó el Movimiento Evita hace un mes, dos meses, no sé cuánto fue casi. La primera vez. El segmento más importante de la economía argentina, la principal exportación, la principal no sé qué de todas, nunca mereció la atención de los partidos políticos populares. No hay un programa agrario, ¿dónde se? Ni siquiera después del 2008. Fíjense cuál fue el debate agrario después del 2008. No existió. No existió. Los que se oponen al kirchnerismo lo hacen con una vaguedad de propuestas que es exasperante. Díganme qué significa sacarle el freno de mano al campo, o entender el campo, o pisarle la cabeza al campo. ¿Qué significa todo eso? Dame alguna precisión. A ver, ¿le va a bajar la retención a todo por igual, como dice Massa? Me hundís. Eso no es progresista. Lo progresista es segmentar, diferenciar, lo que decíamos anterior. Es la soja de un chullo, como hizo con la campaña Biner en Santa Fe. No, no me contés eso. Si me vas a... O bajar, como propuso el Partido Socialista hace 15 días, un proyecto en la Cámara de Diputados, que le va a bajar el IVA a todos los productos agroquímicos. ¿Eso qué significa? Eso significa consolidar el movimiento, el modelo de monocultivo sojero, como decimos nosotros, de monocultivo inducido con concentración de tierras y rentas. Digo, hay que discutir desde otro lugar. Fundamentalmente para los sectores progresistas, la derecha está bien que discuta como quiere. Este es el negocio de la derecha, es el gran triunfo de la derecha. Ayudado por otro tema, no menor, que es los medios de comunicación. Hay un monopolio absolutamente exclusivo del modelo de monocultivo inducido. No hay programa de televisión o de radio que no esté financiado. Y cuando uno ve los números de financiación, de los números de facturación que tienen las empresas, por ejemplo en el polo aceitero, que yo lo tengo para acá, después se lo voy a dejar, Cargill, por ejemplo, factura 50.000 pesos por segundo. Cuando uno ve la facturación de esas 10 empresas, se da cuenta por qué volumen, poder y razón o no razón van juntos. Digo, y ese es el modelo que nosotros, ese es el poder que nosotros tenemos que enfrentar. Y por eso viene otra cuestión que tiene que ver con esto, que son las divisiones artificiales dentro del campo popular en materia agrícola. Este no es un tema menor. Le voy a dejar por último, le voy a leer, que son 5 minutos, las 15 propuestas que nosotros hicimos y que venimos trabajando, que tienen que ver con todo este tipo de discutir una nueva política agropecuaria en Argentina. Están en el blog, les paso una publicidad, pedroperetti.blogspot. Están en el libro que ya está a la venta hace bastante tiempo, que es Chacarero, Soja y Gobernabilidad. Y estamos en imprenta con un nuevo libro, que se los recomiendo que lo compren, que se llama La chacra mixta y otra hierba, una mirada política a la cuestión agraria en la Argentina. Eso estamos ya, lo hemos terminado. Bueno, las 15 propuestas que nosotros planteamos para discutir en el sentido de una nueva política agropecuaria es, primero, un fideicomiso de chacra mixta con devolución de retenciones para retornar a la chacra mixta con diversificación productiva, agregado de valor en origen. Es todo un esquema que lo tenemos desarrollado, que lo vamos a dejar a Sergio después para que lo quiera consultar, porque lo traje. El segundo punto es la creación de un fondo federal agropecuario para la reconversión agroecológica de las franjas periurbanas impedidas de fumigar. ¿Qué hacemos con esas tierras? Porque salen, todo lo demás, pero bueno, a ver cómo reconvertimos esos productores, cómo le damos otro valor a eso. Fortalecimiento en los mercados locales y de cercanía, es un poco lo que estaban hablando recién los compañeros. La creación de un instituto de colonización agraria. Es un debate, hemos estudiado el tema uruguayo, hemos estudiado la historia argentina, hemos estudiado cómo el peronismo hizo 50.000 nuevas chacras mixtas en la Argentina, cómo se puede hacer, pero bueno, hay que hacerlo y es una decisión política y necesitamos para eso la mayor cantidad de soldados y de convencimiento de este lado. La sanción de una ley de arrendamiento de parcería rural, la sanción de una ley de compra pública para la agricultura familiar, similar a la que tiene Brasil, del 30% de la compra pública a la agricultura familiar. Debe discutirse en el Parlamento una legislación antimonopólica que impida la integración vertical de las empresas. Esto es fundamental para no sacar a los productores de la cancha. El 75% de los chanchos que consume Paladini para su faena provienen de establecimientos propios. Eso le da una posición monopólica, dominante. No hay ningún mercado de referencia en donde ir a comprar. Si yo le digo a ustedes, ¿cuánto vale el precio de un novillo? Va a decir, Linier hizo tanto. ¿Cuánto vale la soja? La bocha hizo tanto. ¿Cuánto vale un chancho? ¿Cuánto vale una oveja? ¿Desde qué está? ¿A dónde se fija el precio de eso? ¿Dónde choca la oferta y la demanda en un mercado de referencia? En ningún lado, eso lo pone Paladini de acuerdo a sus intereses. Entonces es fundamental que haya una legislación antimonopólica que impida la integración vertical de las empresas, como hace AGD con la soja, que alquila campo, es dueña del ferrocarril que lo transporta, de la aceitera que lo muele, del biodiesel que se exporta y del puerto donde se exporta. Entonces por eso AGD paga 23, 24 quintales de soja a la hectárea por arrendar un pedazo de una hectárea de soja y un productor normal no puede pagar más de 13, 14. Digo, hay una ventaja monopólica, competitiva, y esto es central. Esto después tiene que ver con la inflación, tiene que ver con el salario de todos los trabajadores, tiene que ver con el pueblo en general. Digo, hay que vincular la política agropecuaria con el pueblo. Augusto Costa, cuando asume como secretario de Comercio, dice una cosa que es tremenda para la democracia argentina y para el bienestar de todos. Dice, 70 grupos económicos son los responsables del 80% del abastecimiento de la Argentina. O sea, hay 70 tipos que son los responsables del 80% de lo que consumen los argentinos. Ahí está la inflación. Porque esos tipos, ¿qué van a invertir? ¿Les conviene aumentar el precio? Tienen que invertir. Digo. Ese es el nudo central que hay que discutir. Fortalecimiento de la exposición rural, técnica y especialidad en la agricultura familiar. El impuesto al latifundio, que hablamos hoy, que es un tema que hay que reinstalar el debate, el impuesto al latifundio. El control de precios a proveedores de insumos, fabricantes de maquinaria agrícola y herramientas y repostería en general. Un plan de recuperación de taperas y o vivienda rural incluido dentro del Procrear. La modificación de la ley 25.507 del IPCBA. Del Instituto de Promoción de Carne Vacuna, que es como si, es algo más o menos como si Estados Unidos tuviera adentro un Instituto de Promoción de la Coca-Cola. Digo, nosotros lo que necesitamos promover en el mercado interno no es la carne vacuna, son las carnes alternativas para que genere más chancho, más oveja, más conejo, más pato, más ganso, más lo que quieran, y que se liberen saldos exportables para generar divisas para el país, pero no al revés. Este es un instrumento del neoliberalismo que le cuesta a los productores más de 100 millones de pesos al año. Hay que modificarlo y hacerlo trabajar a favor de la gente. La creación de una agencia de control del comercio exterior de grano, que ya fue discutida hace un tiempo en el espacio público, y la recuperación y control de los puertos y de la flota mercante. La Argentina pierde 3.000 millones de dólares por año por fletes. Liquidó Menem, Felipe, Cavallo, Liach, todo esto que nos dan consejo hoy de cómo vamos a prosperar si le hacemos caso a ellos. Vendieron la flota mercante argentina. Pagamos 3.000 millones de fletes. Nuestros astilleros están trabajando al 40%. Y no ponemos un solo marinero, y por la ley de marítima el 50% de los embarcados tiene que ser de nacionalidad del país que da el flete. Estamos perdiendo miles de puestos de trabajo. Y todos nuestros puertos carecen de control de todo. Por ahí pasa la soja en negro y puede venir un submarino nuclear sin que nadie lo controle. Digo, hay que empezar a discutir la recuperación de los puertos por parte del Estado. Y con esto termino. Creo que he hablado demasiado. Ah, recuperación. Creo que ya he hablado demasiado al pedo. Muchas gracias. Salud y cosecha para todos.